El Canto y la Palabra, edición especial, pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, el 22 de septiembre pasado celebramos en Uruguay el Día del Maestro, fecha trascendente que se celebra en honor a los docentes y su labor en la educación, las generaciones pasadas, presentes y futuras. Los maestros son una parte fundamental del sistema educativo y su trabajo es esencial para el desarrollo de la sociedad. Más que eso, el maestro es una extensión de nuestros padres y el aula parte de nuestra casa. Su tarea de iluminar y abrir universos en nosotros es la misión de sembrar esa semilla del conocimiento, regar la plantita del saber y ayudar a fructificar nuestra educación. El compromiso y la vocación de los educadores es permanente aprendizaje para sus educandos y viceversa, según las expresiones del maestro José Pedro Martínez Matonte. Hoy quiero evocar en la persona de José Pedro, maestro y pedagogo de Durazno, Uruguay, que dirigió una experiencia escolar y cooperativa innovadora en Villa García, barrio periférico de Montevideo desde 1952 hasta 1975. A esos maestros que, sin nombrarlos, han sido y serán, sin duda, precursores de la enseñanza y conocimiento del futuro del Uruguay. Quiero agradecer las palabras del músico uruguayo Mauricio Ubal, su experiencia de la canción que les presento, que sin duda expresa lo que sentimos muchos de nosotros, con tremenda emoción. Escucharemos además un fragmento de las palabras del maestro mencionado anteriormente, José Pedro Martínez Matonte, en un fragmento de una entrevista realizada para el colectivo Testimonios por la querida y recordada periodista Graciela Salzamendi. Su filosofía, corolario principal para crecer como persona, y además la canción de Mauricio Ubal, Andar Alumbrando. Hola Alfredo, ¿cómo te va? Habla Mauricio Ubal acá. Un gustazo conversar contigo un poquito a raíz de Andar Alumbrando y saludar de paso a todos los escuchas de tu podcast, Cante la Palabra. Andar Alumbrando es una canción que yo hice a instancias de mi compañera de toda la vida, Elena Silveira, maestra. Y más que maestra, ella ha trabajado conmigo y ha estado participando de mis canciones durante prácticamente toda mi carrera artística. Y en este caso ella estaba trabajando en la escuela 86, la escuela Rodó, se llamaba en ese momento. Y bueno, me pidió a ver si podía crear una canción que hablara del trabajo de los maestros, de su compromiso, de su entrega, en fin, todas esas cosas. Y por supuesto que me dio un montón de lineamientos, de ideas, de imágenes, que yo también junté con las propias mías de cuando era niño, única y moña en mi escuela allá en el Bella Italia. Y con eso pude armar y pulir esta canción, que es una, la hice sobre el ritmo de serranera, por otro lado, ese ritmo tan particular y tan lindo creado por justamente el maestro Rubén Lena, que tan caro y tan importante ha sido para toda la música uruguaya, ¿no? Naturalmente me pareció de orden ir cabalgando sobre una serranera y ver qué pasaba. Y bueno, así surgió esta canción. La grabación no es una grabación profesional, en algún momento la haré, pero me gustaría hacerla sobre todo que la hicieran los niños. Eso sí, es un proyecto que lo tengo en pausa, pero me gustaría que la cantaran los niños como yo la escuché cantada por ellos en la escuela esa que le nombraba, de la escuela 86. Algo muy emocionante para mí en su momento, sentir sus voces cantando esta canción. Así que bueno, es una deuda que tengo, espero poder realizarla en algún momento, de grabar esa canción debidamente con las voces de los chiquilines. Un abrazo grande. Si algo he logrado, que me parece fundamental, es haber crecido en razón de la permanente compañía de los jóvenes. Haber atendido las inquietudes de los jóvenes. Haber alimentado el protagonismo real de los jóvenes. Pues todo el mundo te habla de que los jóvenes tienen esa protagonista, pero después los frenan en el umbral y dicen no, porque en mi tiempo. Por eso la diferencia entre instruir, enseñar y educar. Que yo me jugué por la tercera, por la educación. Hay una permanente interrelación entre el ser educando y el ser educador. Y el ser educando se transforma permanentemente en educador y el educador en educando. Una luz distinta alumbra tu paso cuando llegas a la escuela y cruzas el patio. Cuando entras al aula y ves los muchachos, una extraña primavera te anida los brazos. Qué lindo camino andar alumbrando. Brota de ti una semilla de sol, flor enamorada del mañana y la razón. Brota de ti una semilla de sol. El maestro labra una tierra pura, la tierra del pensamiento, la idea, la duda. Mira los cuadernos, va de banco en banco, aclarando el horizonte, regando los tallos. Qué lindo camino andar alumbrando. Brota de ti una semilla de sol, flor enamorada del mañana y la razón. Brota de ti una semilla de sol. Cuando regresa con la voz cansada, sigue trabajando firme para otra jornada y se duerme oyendo voces en el alma. Desde el fondo de su pueblo, sus niños lo llaman. ¡Qué lindo destino, maestro de mi patria! Brota de ti una semilla de sol, flor enamorada del mañana y la razón. Brota de ti una semilla de sol. ¡Qué lindo destino, maestro de mi patria! El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Rafo Green, guitarrista, bajista y cantante argentino, nacido en Buenos Aires, pero hace muchos años que vive en Neuquén. Y además, él se reconoce como neuquino. Eso hace que hoy decida seguir en esa ciudad y con sus 31 años en el camino de la música. Un referente del blues y del swing en la ciudad de Neuquén. Comenzó a tocar la guitarra a los 16 años de edad. Sus primeros maestros fueron Alfredo Negro López de Neuquén, Capital, y Andrés Fiur de General Roca. Fueron ellos quienes despertaron su pasión por el blues, el jazz y el rock. En cuanto a la voz y el bajo, tienen una formación autodidacta. Una extensa formación musical que comienza en el año 1993 en distintas agrupaciones hasta nuestros días. Rafo es un tipo inquieto. Integró The Jackpots, Los Mortales Pasajeros o Los Infernales, entre otras muchísimas formaciones. Giras y 4 discos grabados jalonan su carrera musical. Digamos también que es el coordinador del ensamble de blues de Neuquén, proyecto que está por cumplir 4 años de vida. Hoy les presento su 4º y último disco llamado Otras Formas, disco compuesto por primera vez de 6 canciones propias, una rareza creativa, un ensamble de géneros de todos los tiempos, porque la música es una sola a fin de cuentas. El más ecléctico de sus trabajos hasta el momento en su camino con la música. Hace ya unos cuantos años que persigue el objetivo de sintetizar en sus discos todas las influencias musicales que le conmueven y nutren constantemente. Y de donde luego muchas veces nacen las ideas para hacer sus canciones. Es por eso que en este disco encontrarán influencias del folk rock, del pop rock, la música montevideana y también de los géneros que le vieron crecer como el rock y el blues. Un disco que cuenta con colaboraciones de enorme ayuda y el talento musical y creativo de Wilson Massa, Avi, Lucio Jara y Julián Bacaria, entre muchos músicos. Escucharemos entonces a Rafo Green desde su disco Otras Formas del 2024, su tema Historias. Calma y tiempo. El canto y la palabra, edición especial.